Bueno, mi nombre es Héctor Ramírez, me conocen como Nito, y en quechua mi nombre espiritual es Chani. Y el significado, bueno, es parte de en los festejos por la independencia, no solo hoy de Bolivia, sino el deseo de independencia que todavía persiste de toda la patria grande, porque estamos todos mezcladitos, o sea, Bolivia, Colombia, Chile, Argentina, estamos todos y construyendo, en mi caso que trabajo con la comida, yo digo los sabores de la Pachamama. ¿Qué sabores de la Pachamama trajiste para compartir acá? Hoy solo, muy sencillo, un locro, que también es una palabra quechua, así que generalmente lo adopto para estas ocasiones, porque a pesar, porque es rico, pero porque el origen del nombre es quechua, es locro, es una especie de JC, digamos, un locro, y que es un sonido onomatopéyico de cuando hierve en la olla el maíz junto con el poroto, que son los productos de esta región, de América, de acá salieron. La naturaleza les dio la forma, la vida acá, así que bueno, elijo eso como sabores hoy de la Pacha.